¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la redondilla. Y la redondilla consiste en improvisar coplas, improvisar con un mismo pie forzado una cantidad hasta que se agote la rima. El pie forzado lo van a poner tal vez ustedes o tal vez nosotros. Vamos, elijamos, ojalá salgan aquí unos 8 pies forzados y elegimos el mejor. A ver, nosotros vamos, al público. Cada uno va a decir también un pie forzado. Después elegimos entre ustedes y nosotros el mejor. Víctor Jara está presente. Víctor Jara está presente. Sí, claro. Fue derivando en eso. Ya. Ya está. No lo matan los fusiles. No lo matan los fusiles ni la bota prepotente. En el corazón de Chile, Víctor Jara está presente. Su verso cala profundo, su verso cala profundo de una manera consciente. Yo creo que en todo el mundo Víctor Jara está presente. Fusiles no le dan muerte, fusiles no le dan muerte porque es clara su vertiente. Pero de entre los soldados Víctor Jara está presente. Su compromiso y su amor, su compromiso y su amor a cada rato se siente. En el canto payador Víctor Jara está presente. Es grande su corazón, es grande su corazón y así lo entiende la gente. Ya tiene su fundación, Víctor Jara está presente. Su voz muestra los fulgores, su voz muestra los fulgores de todo este continente. Y en todos los payadores Víctor Jara está presente. Su canto es una oración, su canto es una oración que se torna omnipotente. Por eso entre los puritas Víctor Jara está presente. Su verso suena gentil, su verso suena gentil aún armoniosamente. Allá en la Plaza Brasil Víctor Jara está presente. Es como una primavera, es como una primavera que florece simplemente. En su herencia guitarrera Víctor Jara está presente. Esa música bizarra, siente la mostró sonriente. Hoy se escucha su guitarra, Víctor Jara está presente. Un corazón que palpita, un corazón que palpita, un corazón que no miente. Por eso es que en la verdad Víctor Jara está presente. No está en la televisión, no está en la televisión, no lo ve el televidente. Pero en nuestro corazón Víctor Jara está presente. Es Es la siembra que se agranda, es la siembra que se agranda y es la más limpia simiente. Si es que te recuerdo, Amanda, Víctor Jara está presente. Él nos dijo en su legado, él nos dijo en su legado, canto que ha sido valiente. Hoy día lo han escuchado, Víctor Jara está presente. Si alguien no puede sentirlo, si alguien no puede sentirlo, entonces que su aura tiente. Verá que es una virtud, Víctor Jara está presente. Como músico y poeta, como músico y poeta, ya dejó larga vertiente. Al igual que la violeta, Víctor Jara está presente. ¿Entiendes? Si alguno no quiere verlo, si alguno no quiere verlo, es bueno de que use lente. Todos debieran saberlo, Víctor Jara está presente. Ya uno se ha equivocado, ya uno se ha equivocado y me parece excelente. Él nos dejó su legado, Víctor Jara está presente. Viva, su canto es burbuja viva, es como una fe ferviente que aún se mantiene viva. Víctor Jara está presente. En el invierno del frío, en el invierno del frío y en el desierto caliente, es como el agua del río, Víctor Jara está presente. Entre el campo y la ciudad, entre el campo y la ciudad, vino a instalarnos un puente. Y en honor a la verdad, Víctor Jara está presente. Ya se ha equivocado uno, ya se ha equivocado uno, que se equivoque el siguiente. Para que siga la rueda, Víctor Jara está presente. Por allá diviso el tren, por allá diviso el tren, sobre rieles y durmiente. Y quiero decir también, Víctor Jara está presente. Cuando desapareció, Chile se quedó doliente. Pero hoy día renació, Víctor Jara está presente. Por él me duelen las muelas, por él me duelen las muelas, por él me duelen los dientes. Y esa es una gran señal, Víctor Jara está presente. Vallador travesurero, vallador travesurero, veo tu rostro sonriente. voy por mi derrotero. Víctor Jara está presente. Otro más se equivocó, otro más se equivocó, a otro le falló la mente. Pero igual les digo yo, Víctor Jara está presente. Fue cristal que al sol brilló. Fue cristal que al sol brilló. Fue la cuarteta inminente. Por eso va en mi guitarra, Víctor Jara está presente. Lo que se dijo, lo dijo. Lo que se dijo, lo dijo. Pero él nunca se arrepiente. Y hoy día cantan tus hijos, Víctor Jara está presente. Llega un día a mis oídos, llega un día a mis oídos, yo lo escuché de repente. Desde allí que siempre vive, Víctor Jara está presente. Su canto lo canta el río, su canto lo canta el río, me lo trae la corriente. Y les doy el alarido, Víctor Jara está presente. Nos vamos de dos razones. Nos vamos de dos razones, el empate es elocuente. Cantan cuatro corazones, Víctor Jara está presente.